Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que está dando comienzo en estos momentos es una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal que se llama Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 39. En el programa de la semana pasada pinchábamos una canción de Prelude to Execution, EP debut de un grupo zaragozano de thrash metal mezclado con toques death metal que se llaman Misanthropy. Ya os decía que aquí les iba a citar para el siguiente programa, para el programa de esta noche, para hablar un poco del grupo, para hablar un poco del EP y para hacer una especie de especial de esa música tan maravillosa, de ese estilo que es el thrash metal. Ahora, en unos segundos, presentaré al grupo. Pues aquí tengo a cuatro o cinco partes de los Misanthropy. Aquí tengo a la vocalista Daniela. Hola, ¿qué tal? Ponte los micrófonos, que yo creo que me escucharás mejor. Buenas noches. Hola. Aquí tenemos al batería, a Juan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y a los guitarristas, ¿verdad? A Osmar y a Cristian. Sí, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Bueno, además se ha venido también la supermanager del grupo, nuestra colaboradora Alex Ironguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, ya ha venido Mauro, también un viejo conocido del programa, técnico de sonido fenomenal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí habéis llenado la madriguera de Radio Topo. En fin, bueno, ¿qué es vuestra primera vez en la radio? Contarnos un poco. La mía no. No, ¿ya habías estado alguna vez? ¿Ya tienes experiencia en este maravilloso mundo de las ondas? Bueno, a mí me da mucho corte, ¿eh? Sí. No, yo estaba un par de entrevistas en Radio Mai. Ah, sí, mira, con los compañeros. Otra. Bueno, y estuviste en Aragón Radio. Bueno, y estuvimos en... Sí. En Radio. Y nosotros estuvimos en... ¿En cuál estuvimos? En Radio Mai. Radio Mai, ¿no? Radio Mai era por el programa, ¿cómo se llamaba a ti? La Bolsa de Judá. Ah, sí. Sí. Oye, pues muy bien. Antes comentábamos que Misanthropy es un grupo de thrash metal. Yo creo que me he mezclado con toques de death, de la vieja escuela. ¿Cómo os describís vosotros? ¿Cómo definís a Misanthropy para que todo el mundo sepa con qué nos estamos encontrando? Lo que hacemos es deathly thrash. Uh-huh. Somos pioneros en eso. Sí. Ah, muy bien. Y bueno, no sé, algún día saldrán más bandas y tal. De momento estamos ahí pegando fuerte. Hombre, desde luego en Zaragoza sí que sois casi unos pioneros, ¿eh? Estos sonidos no son muy habituales, ¿o qué? Aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, había habido bandas. Hombre, han habido, pero... Sí. Así, dentro del metal extremo tampoco ha habido no, por eso. Mucho, pero sí que ha habido más, no sé, otros rollos en plan death, pero no sé, o algún thrash más death en plan uh-huh. Fuck and Drink, por ejemplo, que son ya no existen, pero eran viejos amigos. Uh-huh. Y poco más, es que realmente Zaragoza. Bueno, ahora están Napalm Storm, están en activo aún. Sí, es verdad, sí. En su momento estaba Skator. Uh-huh. Muy y... bien. Bueno, Misanthropy bueno, es un grupo. Lo que pasa es que. Dime. Lo que más llama la atención es la voz de Dani. Al ser femenina, pues siempre. puede llamar un poco más al público. Decir, esa es la singularidad, desde luego, del grupo, sí. Claro, no es el típico grupo detrás, pues uno más de 50.000 que hay. En este caso ya nos encontramos como algo ya distinto, ¿verdad? Claro, claro. Con esa voz femenina. En Zaragoza no, tan chula. No había habido grupos así, no. Yo sepa. Mucha magia. Sí. Misantropy es un grupo que se forma en el 2013, ¿verdad? Sí. Y ahora habéis editado vuestro primer disco, vuestro EP debut, este Prelude to Execution, que está a punto de salir a la venta, ¿verdad? Yeah. Sí. El 15 de febrero. El 15 de febrero, el 3 de febrero sale a la venta. Pues muy bien. Oye, ¿dónde lo podrá comprar la gente? Pues de momento, bueno, aparte de que nos puedan mandar algún mensaje vía Facebook y Twitter y todo esto, de las redes sociales, pues vamos a tener dos puntos de venta. En The Pech. En el The Pech, el café de Pech, sí. Y en Escudarte. En la zona y en el bar de mis bueno, padres verdad. También. Y en su bar. Bueno, pues oye, podríamos empezar el programa pinchando una canción de este EP, ¿verdad? Y yo había pensado en pinchar, por ejemplo, Execution, ¿nos parece? Perfecto. Va. Dale. Venga, pues vamos con ello. Ahí estaba ese Execution, la cuarta canción de este EP de Prelude to Execution de los Misanthropy. Qué pasada, ¿eh? Madre mía, cómo suena esta canción. Esta es la que habéis sacado más o menos como single, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Del disco. Bueno, la que sacasteis como adelanto y eso, ¿no? Sí, un poquillo, sí. Pero fue la última, ¿eh? Ah, sí, fue la última que se grabó. Sí. No sé, yo, idea de... Bueno, de primeras, no creíamos que iba a aparecer en el álbum. Y luego, fíjate ahí, todo... Pues es una caña, es que es una pasada. ¿Y qué nos contáis? ¿Qué nos contáis de esta canción? ¿De qué va? Execution. A ver, Daniela. Pues nada, la canción, al ser la última que se incorporó al disco, claro, teníamos la portada ya hecha. Uh-huh. Y lo que quería era que explicara lo que es la portada. Que... Claro, claro. Aquí hay una especie de ejecución a... Sí, con un soplete. Un soplete, sí. Una portada muy chula, ¿eh? Esta portada, ¿quién nos la ha preparado, esta portada? Tan chula, tío. José Antonio Vives, sí. El ilustrador. Gran sí. Tipo, un crack ese. Sí, y tanto. Sí. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? Lo grabasteis en un estudio de grabación de Zaragoza, ¿verdad? Producciones con Sin Pasiones, ¿no? Pues, sin Compasiones. Sin Compasiones. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue? Fue la experiencia ahí de grabar un disco, debió ser muy chula, ¿no? Pues... sí, está guay. Además, a Marc, teníamos ya cierto trato con él porque ya habíamos trabajado anteriormente... Pero sí, en general ha sido bastante gratificante. Yo creo que lo hemos pasado bastante bien. Sí. Sí, hemos quedado satisfechos con el resultado, que es lo importante. Yeah, y sí. Tanto, oye, yo os doy la enhorabuena. Yo me he escuchado el disco varias veces y cuanto más lo escucho, más me gusta. Muchas gracias. Os lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, pues aquí, en Cuerdas de Acero, hablando con los Misanthropy, haciendo pues eso, una especie de especial thrash metal en el programa de esta noche, donde además de las canciones de Misanthropy, pues van a sonar otras canciones emblemáticas de la historia del thrash metal que nos hemos traído cada uno de nosotros. Y Alex. Sí, estoy aquí. ¿Te parece que pinchemos la canción que has traído tú aquí al estudio de Radio Topo, que es un auténtico himno del thrash metal, de un grupo de lo más emblemático? Me ¿Qué canción has traído? Fenomenal, aunque se va a notar que soy ya en la edad, en cierta edad, ¿vale? Pues claro. Y aparte que llevo en bucle con Creator desde hace ya unas semanas, desde cuando salió el último álbum. Pero claro, os he querido traer un tema de esos que me marcaron y que pude ver, de hecho, en años 80 en directo. Fíjate. 86, 87 creo que vi el concierto brutal en Alemania. Y pues eso, pues Creator, Pleasure to Kill. Pues vamos a escuchar esta canción y luego hablaremos un poco tú y yo del último disco de Creator, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Te parece? Es un discazo. Sí, ahora hablaremos de eso. Vamos a escuchar el Pleasure to Kill por segunda vez en Cuerdas de Acero, que ya son hace unos programas. Blade. The body's so pretty, but how it looks. When my whip is still, no one's Estaba ese clásico entre clásicos de la historia del thrash metal, como es el Pleasure to Kill de los Creator. Y Alex, yo antes, ahora comentábamos un poco fuera del micrófono, vamos, que es un disco, este último de Creator, que está muy bien, pero que quizá es demasiado limpio, ¿verdad? A los fans quizás más acérrimos, sí, del thrash, sí, este típico, lo que acabamos de escuchar, pues igual les choca, porque claro, de hecho ya no es el único, sino con el anterior también ya pasó. Ya fueron un poquito más a eso, a los sonidos limpios, a los sonidos más puros de heavy metal, pero vamos, a mí me encanta, la verdad. Es que yo tengo la sensación, cuando escucho el último disco de Creator, que en vez de escuchar a un grupo de thrash metal, estoy escuchando a un grupo de potente heavy metal, o incluso, sí, hay algún momento de folk metal, con un sonido así un poco así, sí, que tiene hacia por el folk algunos metal, momentos, no sé, una instrumentación que sí que podría, sí, yo creo que todos nos estamos haciendo mayores y que quizás también, oye, yo creo que hay que reconocer en algún momento dado que ya no podemos ser los quinceañeros que fuéramos, vamos, y estamos intentando purificar, ¿sí?, un poquito, sí, vamos, que bueno, quizás a cierta gente, a ciertos fans no les gusta, pero a mí la verdad también me hago mayor y me encanta. A mí también me gusta mucho, me gusta lo antiguo, pero estos últimos discos de Creator, el anterior y este, también está muy bien. Bueno, pues aquí seguimos con los Misanthropy, que son 5, ¿verdad? Y han venido 4 y falta el bajista, ¿no? Exacto. Pues oye, le mandamos un saludo a Diego, ¿verdad? Bueno, oye, y contarnos un poco cuáles son vuestros gustos musicales, vuestras influencias como músico. Supongo que irán por el lado del metal extremo, ¿no? Supongo, vamos. Contarnos un poquito. A mí, para variar un poco... A la hora de tocar thrash metal. Claro, claro. No hay otra cosa. No. El tupa tupa. Sí. A ver, lo que le digo a ellos muchas veces. Obviamente me gustan otras ramas del heavy. Pero es que al final... thrash metal puro. La palabra siempre tira para el monte. Sí, sí. Sí, sí, verdad. Y el death metal clásico también os gustará, supongo, porque vosotros también tenéis mucho de eso. Sí. Pero a ver, es que con eso yo tengo muchas peleas. Porque lo que es por ejemplo, la voz de... Obviamente la voz de Dani me gusta. Ese tipo de... Ese rasgueo sí que me gusta. Lo que ya me parece ya muy excesivo, que no se entiende nada. Básicamente a mí no, personalmente no me gusta. Pero vamos, yo creo que con Dani hemos encontrado un equilibrio entre, sí, el thrash metal que nos, ¿verdad?, mola más, sí, la, sí, voz, sí, de... Sí, sí, sí, sí, sí. Un juego bastante, bastante chulo. Pero vamos, thrash metal power tuyo. Bueno, pues vamos a seguir poniendo música y es el turno de Daniela, que nos ha traído aquí una canción de uno, ¿sí?, de sus artistas favoritos. King Diamond, el rey de la oscuridad. Sí, sí. Que no es estrictamente transmetalero, pero vamos, que ha influenciado mogollón a muchísimos grupos y artistas transmetaleros, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues aquí Además, la canción que vamos a pinchar, que es la que ha elegido, está muy bien elegida porque aparece en mi álbum favorito de King Diamond, en Abigail, y es A Mansion to Darkness, ¿verdad? De A Mansion in Darkness. Correcto, pues además la he traído aquí. La hemos traído en CD y va a sonar a continuación. Estaba King Diamond, que es uno de los artistas favoritos de Daniela, además al cual pues le dedica también una canción en el en este Prelude to Execution, ¿verdad? Sí, la segunda canción, si no me equivoco. House of Shadows. Es una canción dedicada... ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Pues nada, tenía el disco, lo estaba escuchando en ese momento y nada, escribí la canción porque... Tenía en la mente a King Diamond y a la Abigail y a la mansión. Y a la mansión. Y toda la historia que hay detrás y nada, me salió la letra. Sí, sí, pues oye, podríamos escucharla, ¿verdad? Sí. ¿Os parece? Dale gas. I can remember. Pues sí, esto es Cuerdas de Acero, esto es Radio Topo, y este programa lo puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial. Este es un programa dedicado al rock y al metal, y hoy nos hemos puesto muy transmetaleros porque aquí estoy acompañado de los Misanthropy, hablando un poco de su grupo, de su EP, y bueno, ahí escuchando canciones bien chulas que aparecen en este Prelude to Execution, su disco debut que pasaría a la venta el 15 de febrero. Y bueno, aquí estoy con los Misanthropy, que es un grupo cuya de thrash metal y death metal, cuya peculiaridad que tiene una cantante femenina de voz potente y espectacular, que yo creo que, no sé si cómo lo veis vosotros, un poco una mezcla entre la voz de Dani Fields y de Fernanda Lira de Nervosa, ¿o qué? Es un poco una mezcla entre las dos voces, ¿puede ser? ¿Cómo lo veis? Bueno, por ahí va el tema. Ahí lo has dado, sí. ¿Cómo se os ocurrió o cómo se dio la circunstancia de acabar en un grupo de thrash metal con una voz femenina, que no es una cosa muy habitual? ¿Cómo se encontrasteis a Daniela y le dijiste, venga, ponte a cantar? ¿Cómo fue la cosa? A ver, contarnos. Pues me integré yo últimamente a la banda con Diego, uh-huh. Y para finalizar la formación, pues hacía falta obviamente alguien a la voz. Y hasta ese momento la única persona, digamos, disponible que conocía, porque no estaba en ninguna banda ya, era Daniela. Y no tenía mucha experiencia y tal, pero dijimos, hay que agarrarse a este clavo ardiendo. Sí, tanto. A ver qué pasa. Y confiando en su magia, pues el Prelude Executing es nuestro pequeñito hijo aquí de todos. Sí, sí, sí. Y al final salió bien. Pequeñito, dice. Porque Daniela, ¿tú no tenías experiencia anteriormente en otros grupos? No, yo no había estado en ningún grupo antes. Fíjate, tu debut aquí con estos chicos, la verdad que... Se ha mofado. Sí, sí, sí, total. Oye, ¿y vosotros, el resto de los miembros de Misanthropy, sí que tenéis algún antecedente anterior de haber tocado en algún grupo? Sí, ¿o qué? Sí, todos. Alex se ríe, no sé por qué. No me río de los antecedentes, ¿sabes? No preguntes demasiado. Porque... Vale. A ver, ¿quién nos cuenta? ¿No? Si queréis entrar en este tema, que si no es muy complicado. Y es que ya llevo ya unos cuantos añitos tocando ya. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Yo llevo, bueno, con mi primer grupo fue Arterial Pressure en el 2005. Uh-huh. Ah, mira. 2005, sí, joder, macho. Es que cada vez que me doy cuenta ya. Tú eres el mayor del grupo, por lo que veo. Sí, soy el del bastoncito. Sí. Pero hay que llevarles a rajatabla. Claro, claro. Que si no se te sube la chepa. Pensaba que eso lo hacía Alex, sí. Hay que llevarlo. Vamos, yo creo que soy un poco menos a rajatabla que Juan, vamos, yo intento. Ella es la jefa. Ella es la jefa, ¿verdad? Pero vamos, yo aquí de vez en cuando, ¿sabes? Les con croqueticas, ¿sabes? Un poco estilo mami y tal. Bueno, pues aquí seguimos pinchando canciones de Misanthropy y luego otras canciones de grupos de thrash metal. Y ahora le toca el turno, me parece que a Osmar, que ha elegido a un grupo brasileño, ¿puede ser? Sí. Que son los Violator o Violator. Sí, sí, sí. Además, me parece que has elegido una canción, he visto, del último disco. Del último disco, en The Styron Eyes. Sí, sí, sí. Muy, muy... Es una canción que tiene el típico estilo de Violator que me ha influenciado a la hora de componer. ¿Ah, sí? Sí, reuní un poco lo que... las cosas que me han sorprendido del grupo y, bueno, después me han salido tocando. Qué buen gusto además tienen en Brasil, macho, con el... Sí, ya ves. Hay un montón de grupos, tío. Sí, sí. Ya lo sabes tú, ¿no? Sí. Pues oye, ¿qué canción has elegido de... ¿Comentas de Violator? Endless Tyrannies. ¿Qué es? Vale. Pues oye, la escuchamos, ¿verdad? Dale. Ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaba, Endless Tyrannies, que aparece en el último disco de los brasileños Violator, Escenarios of Brutality del 2013, y una canción que Osmar ha elegido y menudo pelotazo, ¿eh? Madre mía. Sí, está bien. Está bien, ¿eh? Antes comentábamos que últimamente están cociendo muchas cosas en Brasil, en el mundo del metal, y creo que alguna radio brasileña... como has dicho, que en Brasil tienen buen gusto, pues yo como manager aquí de esos fenómenos... Cuéntanos sí, eso de la radio. Tienen muy buen gusto porque una de las primeras radios, de hecho no es la única, hay muchas, pero creo que fue exactamente la primera que contactó con nosotros cuando publicamos el teaser del EP. Fue una radio brasileña, Metal Forever. Fíjate. Vale, y estamos súper agradecidos por la difusión porque nos incluyeron, compartieron el teaser y de hecho también publicaron una descripción del grupo diciendo que Daniela tiene una voz demoníaca y era fantástico. Estamos muy agradecidos, vamos a estar en un contacto muy, muy cercano con esta emisora. Y así como curiosidad, una cosa que a mí como manager yo esperaba el éxito de esta gente porque son brutales. Pero lo que me está un poco sorprendiendo es que hay muchísimo interés en Estados Unidos por el grupo. Fíjate. Casi nos llegan menos mensajes de Europa. Ahora mismo Brasil y Estados Unidos están prevaleciendo, vamos, en lo que está pasando. Oye, pues muy bien. Y pues nada, yo voy a preguntar aquí a los Misanthropy, pues una cosa que siempre pregunto a los grupos que vienen aquí al estudio. ¿Quién compone? ¿Quién escribe las letras? ¿Cómo os lo repartís el tema? A ver, contarnos. Con cuidado. Pues componer... Bueno, en general componemos todos, cada uno hace, digamos, su parte. Pero normalmente Osmar, yo o Diego alguna vez traemos algún riff, alguna idea, se trabaja en el ensayo y si gusta, pues ya se estructura. Se escribe un Guitar Pro, que es un programa para ordenador donde puedes escribir la partitura y cada uno puede aportar su granito, y ya cuando, tras varias versiones, tenemos la definitiva, se ensaya a fuego, y el día del concierto de grabación, pues, se goza ahí, bueno. Y las letras me parece que las escribe Daniela, ¿verdad? Sí, sí, las letras, pues nada, cuando ya se tiene terminada más o menos la canción, voy yo y ya escribo las letras. Lo que se te ocurre, Kindayam o lo que sea, pues sí, lo plasma. Sí. Muy bien. Pues vamos a seguir pinchando canciones de la historia del thrash. Y es el momento de Juan con los Destruction, que es uno de mis grupos favoritos, los alemanes, ¿verdad? Si no, creo que esta canción la has elegido tú, ¿verdad? Sí. ¿Qué canción? A ver, ¿qué canción has traído aquí? Ahora mismo no me acuerdo del título. De Heretic. Es del Anticrist. Del Anticrist, sí. Sí. Porque eso sí que, como dice Osmar muchas veces, Oliva, a fuego. A mí ese disco es que... A fuego. Me mató. Te mató. Y para mí es que Destruction para mí es uno de los grandes. Y tanto, tío, y tanto. Con Creator. Estupado. Desde luego. Creator. Es uno de mis grupos transmetaleros favoritos, han sonado bastantes veces en este programa, pero esta canción no había sonado, de Heretic, con lo cual vamos a unos aquel de Anticrist del 2001 y va a sonar Destruction, esto es de Heretic. Yeah. de Heretic, Destruction. Una buena canción para escuchar, yo creo, a estas horas, ¿verdad, Juan? Muy cañera. Está muy bien. Sí, que está bien, la verdad. Bueno, chicos, contadme una cosilla de Alex. ¿Qué tal es Alex de manager? Se le ocurra. ¿Qué tal os trata? Tiene su magia también. ¿Así? Sí, sí. La verdad que estamos contentos. ¿Es muy dura con él? ¿Con vosotros? Sí, se pasa de croquetas a veces. Bueno. Yo a la gente que hablo de ella, yo hablo sinceramente, Alex, desde el minuto uno hasta la muerte con nosotros. O sea, y vamos, es que habría mucha gente que no nos escucharía, todo gracias a ella. O sea, seríamos de tantos miles y miles de grupos que... O sea, que es que hay un montón de grupos muy buenos que se quedan ahí. Porque les falta algo, ¿verdad? Tantos, sí. Pero que nos conozca, que nos empiece a conocer bastante gente, dentro de la que nosotros estamos acostumbrados, vamos, chapo por ella, es todo por ella. Sí. Me está sacando los colores aquí, ¿eh? Se está poniendo colorada, ¿vale? Yo sí tengo un minuto, ¿vale? Lo que quería comentar, que yo conocí a Misanthropy en el concierto de Soldier. De hecho, gracias a Iñaki Hernández de Pablo, uno de los promotores grandísimos gallegos, que me invitó, o sea, por parte del blog, nos invitó al blog a este concierto. Y claro, yo por aquel entonces Misanthropy no les conocía de nada. Les fui un poco en plan a ver con qué me voy a encontrar. Y como siempre estamos en contacto con José, con el socio dueño y jefe mío, dueño del blog, digo, y fundador del blog. Entonces, yo creo que a partir del tema 2 estuve empezando a mandarle mensajes. José, aquí tenemos una joya, que no hay manera, porque como no hay nada grabado, pues no hay manera de que los escuches. Pero aquí estoy frente a algo grande, y desde entonces me acerqué a ellos. Y recuerdo que unos días después quedamos tú y yo y me lo comentaste. Sí, porque te acuerdas que estuve todavía en plan descubrimiento total. Sí. Bueno, pues chicos, es el momento de pinchar la canción que he elegido yo. Nos vamos a ir a la costa este americana con otro de los clásicos del thrash metal, con el grupo de Bobby Blitz Ellsworth y de Bernie, con los Overkill. Y bueno, he traído una canción de un disco, pues en la que voy a pinchar este disco por cuestión sentimental, vamos, porque es uno de los primeros discos de thrash metal que escuché en mi vida. Hablamos del tercer álbum de los Overkill, el Under the Influence, del año 1988. Y ahí aparecía una canción, pues donde Bobby nos saludaba desde las cloacas y las alcantarillas. Era ese Hello from the Gutter, que es una canción que a mí me encantaba, porque yo, vamos, siempre pensé que la cantaba con una chulería impresionante y con una carcajada final que a mí siempre me sobrecogía de joven. Ahí va ese Hello from the Gutter. Pues después de escuchar a Overkill y este Hello from the Gutter, vamos encarando poco a poco la recta final de las Cuerdas de Acero de esta noche. Hoy otra vez, Alex, me parece que nos vamos a pasar de tiempo, pero bueno. También hemos empezado con un cierto retraso, sí, hoy, creo. También es verdad. Bueno, chicos, contarme un poco los próximos pasos del grupo, en lo que es sobre todo la presentación de este flamante EP. Contaros, sí, vale, un poquito. Pues voy a tomar yo la palabra. Muy bien. Con permiso de los chicos. Dale. Estamos preparando primero en marzo, seguramente, o sea, va a ser en Trilogy, uno de los garitos más emblemáticos aquí de la zona heavy de Zaragoza. Y tanto. Pues vamos a hacer una audición del EP. Una escucha con sorteo de discos, con sorteo de camisetas. ¿Cuándo lo vais a hacer? Todavía no tenemos fecha exacta, pero va a ser en marzo, segunda o tercera semana de marzo seguramente. Será un viernes. Uh-huh. Eso sí, lo que sabemos, estamos esperando la confirmación de fecha por parte de Víctor, ¿vale? Uh-huh. Y va a ser en presencia, o sea, va a estar el grupo. Si no van a poder estar todos por razones de trabajo, pues por lo menos estaremos como aquí cuatro o tres o se van a ir acoplando conforme terminan de trabajar. Y luego ya el 21 de abril tenemos una fiesta guapa, grande, en la sala King Kong, creo que ya lo puedo decir, que ya está la fecha cerrada. El 21 de abril, repito, en la sala King Kong, con una fiesta presentación del EP. Vamos a ser los únicos, los Misanthropy, los que van a tocar, con muchas sorpresas. Aquí los guitarristas ya nos estamos guiñando el ojo porque estamos preparando alguna sorpresilla. Y nada, y espero ver aquí ahí a mucha gente. Esperemos que sí. Con el discazo que habéis sacado, seguro que sí. Y luego también hay algunos planes un poquito más enfocados al futuro, digamos ya otoño de este año, pero digamos ya hay gente interesada y hay algunos conciertos que todavía no puedo desvelar los detalles, pero sí, estamos en ello y vamos a estar en muchas ciudades de España. Pues estaremos atentos a esos próximos pasos de Misanthropy. Mientras tanto, vamos a pinchar otra canción de este Prelude to Execution y vamos a pinchar la que, pues eso, finaliza el mismo. Visions of Flesh and Blood. Ahí va nuevamente Misanthropy. así finaliza este Prelude to Execution, el EP debut de los Misanthropies. Tu caso no es Visions of Flesh and Blood. Yo creo que podías recordar los sitios donde está la venta, o los lugares donde está la venta este EP, o donde se va a poner a la venta, mejor dicho, porque a la venta todavía no está. Eran tres bares, ¿verdad? El de Pech. De momento está en el de Pech, en la Plaza San Lamberto, está en Escudarte. En la zona heavy. En San Antonio Claret, claro. Y seguramente va a estar también en Battle Metal Store en la semana que viene. Y a partir del día 15, que es realmente la fecha de lanzamiento del disco, también en las principales plataformas digitales como Spotify, iTunes, y porque como firmamos con The Orchard, una de las mejores empresas que se dedica a esto, pues ahí estaremos. Ahí con Spotify os forraréis, porque me parece que dan un céntimo por no sé cuántas escuchas. Un millón de escuchas, o sea, un céntimo o algo así. No, el contrato nuestro es un poco diferente, vamos. Que para eso tiene una buena manager. Bueno, pues ya toca despedirse. Yo no sé si queréis decir, me parece que Alex quería comentar alguna cosilla antes de despedirnos, ¿verdad? Sí, vale, yo digo más que nada por alguien, por si alguien está cansado de tanto thrash metal y tanto metal extremo, sí, sí, y quiere descansar un poco el fin de semana, pues vale, recomendaciones mías, claro, ¿vale? Si puedo permitirme digamos, irme un poquito más al otro estilo. En la sala King Kong, mañana mismo, tenemos a don Fabio Lione con su Eternal Idol. Es el, como sabemos, es el ex vocalista de Rhapsody y de Angra. Así es. Ahí estará en sala King Kong mañana. Y el día 11, el sábado día 11, pues tenemos una fiesta hard rockera bastante chula. Menudo fiestón, ahí preparado en Valdecierro. Sí, con los británicos de Treatment como cabezas del cartel. Van a estar ahí los valencianos Jolly Joker, los Leather Boys, Ecstasy. Y creo que un grupo más, pero la verdad ahora mismo no me acuerdo cuál. Pero yo, por ejemplo, yo voy a estar ahí, porque yo aparte de, ya sabéis que yo aparte de thrash metal y la clásica, pues el hard rock también me gusta bastante. Sí, a mí también. Pues bueno, pues chicos, Juan, Daniela, Cristian y Osmar, muchas gracias por haber estado aquí. A ti, tío. Un placer. Ya estaremos en contacto para sucesivas historias vuestras. Para contarlas desde aquí o para estar en contacto, vamos, ¿vale? Okay, y bueno, Alex, gracias por haber estado nuevamente aquí en Cuerdas de Acero. Gracias a ti. Y Mauro, gracias por haber estado también. Gracias a ti. Y vamos a despedir el programa de esta noche con un grupo de San Francisco, que es el que ha elegido Cristian, ¿verdad? Sí, yeah, tío. Y que, bueno, cuéntanos un poco con qué canción va a acabar el programa de esta noche. Bueno, es Eternal Nightmare, que es el tema que abre a el disco debut, me parece, ¿verdad? Del grupo. El disco debut, que encima tiene el título con el mismo nombre, que a mí personalmente me parece un tema que es una puta locura, te revienta la cabeza, va directo ahí y va a chafarte los sesos porque no hay manera de pillar esa estructura. Y me parece algo que a mí en general me excita mucho y me despierta. Es una mezcla espectacular. Con lo cual es un tema perfecto para acabar el programa esta noche, ¿ok? Sí, sí. Bueno, si no te quieres ir a dormir pronto. Pues yo os dejo con Violence y os emplazo al próximo miércoles, que habrá nueva edición de Cuerdas de Acero. Muy buenas noches.